¿Cómo están? Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Y pues nada, esta semana por primera vez se confirmó que Televisa y TV Azteca van a transmitir juntos y al mismo tiempo el partido de la Liga MX. Es decir, las dos televisoras transmitirán simultáneamente el partido de ida, que es el campeonato entre Tigres y Chivas. Y para cómo están las cosas en la televisión actualmente, cuando les preguntaron a las televisoras a qué hora empezaba la transmisión, las dos contestaron: pues como quiera van a estar en su casa. Tom Cruise confirmó que se va a hacer secuela de la película Top Gun, o como le pusieron aquí en México, El Poder y la Pasión. Esta película ochentera que causó revuelo con Tom Cruise y Kelly McGillis, y Val Kilmer, en donde volaban por los aires y eran pilotos y se pusieron de moda las chamarras de piel con los parches de aeronáutica y todo esto. Pues va a haber secuela 30 años después, y debido a que la tecnología ahora son aviones no tripulados y quinta generación, y debido a las edades de los protagonistas, la trama va a ser muy sencilla. Nada más vamos a ver cómo a Val Kilmer y a Tom Cruise les quitan su licencia para pilotar aviones. Les vamos haciendo sándwiches de atún y todo esto. El escritor Hermes Millán visitó una cárcel de Tijuana para platicar sobre literatura con los presos y pedirles que expresaran sus sentimientos con palabras. A lo que los presos contestaron: ¡pues huevos, puto! Es lo que tenían que decir los presos. Esto es verdad, está documentado. Y por último, en China celebraron el 50 aniversario del libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Esto fue en Pekín. Y lo celebraron en China, como ellos acostumbran, haciendo y haciendo y haciendo copias y vendiéndolas en el mercado negro a muy, muy, muy bajo costo. Tenemos un gran programa el día de hoy. La próxima semana está con nosotros Adal Ramones aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Vamos a entregar la taza firmada y autografiada para los que hicieron sus preguntas y quien sea el ganador. Así que estén pendientes. Y hoy está con nosotros en el programa periodista, mujer, mamá, esposa, Paola Rojas, en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En la Luna con Jesús Guzmán. Pues ya lo dijimos en el monólogo, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Nuestra invitada es periodista, conductora, locutora, y todo lo demás lo vamos a descubrir en este momento. Está con nosotros Paola Rojas. Vienes de correr. Lo logré, sí, la verdad que sí, vengo. ¿Sí? Sí, sí, de vienes correr y de hacer correr. ejercicio. ¿Corres después del noticiero? Corro siempre entre empleo y empleo, Ah, sí, claro. pero sí, hago normalmente ejercicio. Después del noticiero y de una juntita y de, ¿sabes? Chambear un Claro. poquito, me voy a hacer ejercicio siempre Ah, que qué puedo. rico, qué Ajá, rico. ajá. No te voy a preguntar dónde corres porque entonces vas a tener millones de stalkers al rato ahí así de, Tengo que correr esperando así de, más rápido. sí, o sea, vas a tener que correr un poco más rápido, sí. O fuera de ahí, hacia, no sé, alguna delegación a pedir ayuda, no sé. Exacto. Pero, oye, Pa, gracias por venir al programa. Muchas Es un veces a ti. gusto Hace tenerte mucho que aquí. quería estar aquí. La vida no me Sí, dejaba. yo lo sé. Estás muy ocupada. La verdad que Radio, sí. televisión, mamá, Estoy esposa. escribiendo además en el Universal, entonces sí. Y Sí. tengo hijos todavía chiquitos. Tengo Sí. gemelos de 5 años. Entonces, pues Uf. todavía están en una edad en la que 5 años. quieren. Sí. ¿Qué tan parecidos? Nada. ¿Cómo? Nada, no se parecen nada. Son gemelos y no se parecen. Son más No, bien cuates. son cuates. Ok. Exacto, son mellizos. Uno es idéntico a Sage Ok. y otro es idéntico a mí. Ah, Te lo sí. juro, Wow. parece sitcom. O sea, ellos Exacto. no parecen ya ni Sí. primos, pues, o sea, Sí. parecen vecinos. O sea, no llegan a una cena o algo así, y él vestido como igualito a Sage y el otro igualito a ti, así para que se vean así como los Adams, ¿no? Así, digamos. Pues te voy a decir, hasta su. ¿Sabes que el clon de Luis, el clon de Sage es así? ¿Sabes? Como alto, estiradito, güerejo, más timidón. Sí. Y mi clon, pues así, Alivianadón, buena bailador. onda. Sí, ok. Como O todo sea, salieron no nada más terreno. en el físico, también en la forma de También en ser. la forma de Sí, ser. Luis es más propio, más sí, Sí, el protocolo. Y, sí, qué válgame. chistoso, cuando tú deberías de ser así, Qué por el chistoso, ¿no? noticiero y, ¿no? Todo este Claro. rollo. Sí, Ah, qué no, la bueno. verdad es que yo, honestamente soy como muy silvestre. Eres un poquito silvestre. Me gusta el término silvestre. Sí, sí, soy. Es bonito, es bonito. Sí, sí, por soy. No decir salvaje, ok, sí. Puedo silvestre, también serlo. Sí, se puede ser, sí. Lo sé. Me acuerdo... Lo sé. Es que yo me acuerdo cuando... Sí, exacto. Sí, ¿cómo? Es que yo me acuerdo que llegamos a coincidir en algún momento en W Radio. Ajá. Cuando era todavía Radiópolis, ¿te acuerdas? Claro. Que tú estabas en Vox FM y yo estaba en WFM. Uh-huh. Y tú estabas en... Si no me equivoco, tú estabas en la válvula de escape. También, válvula de escape. Válvula de escape en Telehit. Sí, sí, wow. Sí, sí, sí. Empecé haciendo radio muy chiquita, a los 17, imagínate. Ajá. Haciendo justamente radio, sí, musical, aunque de música no sé nada. Pero digamos que ahí jugueteaba. ¿Cómo? Pero no sé te nada. ¿En serio? De verdad. Y presentaba las canciones así como, y este es este, pues no sé, el que dice que la mano izquierda va adelante y la derecha así de... No, bueno, digamos que me informaba lo suficiente como sí, para claro, medianamente saber de qué iba todo, pero... pues, ¿sabes? Originalmente entré a WFM. O sea, cuando yo hice la audición, así sí, de que me fui a formar en una larga fila de estamos buscando la nueva voz de WFM. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, pues eso, entré a W. Oye, y todas ensayando a ser Charo Fernández, ¿no? Todas tratando de, ¿qué noche mágica, noche, ¿no? Pues no, seguramente, no. Seguramente. Es que yo me acuerdo que marcaron un estándar. Alejandro, Martín, Charo. Claro. Y hubo una época en que todos los locutores de radio... hablaban o querían hablar como ellos, ¿no? Bueno, de hecho, la audición la encabezaba Charo. O sea, ella era la directora de WFM en ese momento. Sí. Y trabajaban con ella pura gente decentísima como Esteban Arce y el Burro Van Ranking. Eduardo Videgaray, ¿no? Por ejemplo. Destaca. Sí, sí, ¿no? Sí, así. Finísimas personas. Ajá, sí. Todos intelectuales de izquierda. Y entonces, son mis cuates y los adoro, lo ¿eh? Lo sé. Los quiero y por eso me atrevo a decir... pues andeses así, pero son de verdad mis amigos, además desde muy chiquita. Claro. Entonces llegué a esa audición, imagínate, me formó y tal, y en fin, llego a la final. Ah, bueno, pero a ver, sí es cierto que hablas muchos idiomas, bueno, pues ahora en francés. A ver, ¿qué te falta? En portugués y órale, que me cante una... ¿En serio? Una zambita, te lo juro. Así de la típica, ¿no? La de esa es, sí, de siento que desde las películas de, a mí sí te la sabes. Esa no fue la que canté. Pero okay. El caso es que me quedé. ¿Cuántas te sabes en portugués? Hombre, un montón. Pues, ¿Hablas idiomas? ¿Hablas qué? ¿Inglés? ¿Español? Pero puros, como puros occidentales, digamos que puros, la verdad, de los fáciles, ¿no? Okay. Como puros occidentales. No son tan fáciles. Bueno, pero no hablo chino, pues. Ah, bueno, es okay. Ni hao ma, ¿no? Ni hao ma. Eso sí, poquito lo de chino. Ya, ajá. Chop suey, no, ok. Ya, ¿ese no también? Pero, güey, y entonces estabas en la audición. Y ya y me ya quedé, y fue muy emocionante, y la idea era arrancar el WFM. Vinieron como cambios, ¿no? ¿Te has de acordar? Sí, claro. Y entonces Esteban y el Burro se van a una nueva estación de música en español, y sí, justamente, fíjate, Esteban otra vez, ¿eh? Sí. Lo voy a mencionar varias veces hoy. Ya hablamos de aborto y tal, puede que también. O sea, sí, porque, claro. Se lleva mi audición. Aquí brincamos y dice, hay que llevarnos a esta chava a la nueva estación de música en español. Y es así como entro a Vox FM. Vox FM, me acuerdo. Y pues sí, presentaba canciones de Faye, sí, y de Jeans, de Magneto. Alejandro Sanz. O puede que Magneto no, pero... Mercurio. Mercurio, Alejandro, sí, Sanz, cosas, ajá, así. Pero ahorita decías que no sabes nada de música, pero ¿te gusta la música? Sí. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Qué oyes? ¿Vas tú sola en tu coche y qué vienes oyendo? Es que ese es el tema. O sea, la verdad es que escucho noticias todo el día. ¿En serio? O sea, sí soy yonki. ¿Vives todo el día empapada de la información y estás trabajando en el coche, en tu pues casa? Pues es que ahí te va. Me subo al coche a las 5 de la mañana y los primeros noticieros pues arrancan a esa hora, ¿no? Entonces, ¿qué, claro, tal que ocurrió algo mientras estaba dormida? Sí, claro, claro. Sí, dormí. Dale. Sí, sí, es que dormiste. Tengo muy mal sueño, pero ¿sí? En fin, que en el trayecto a tele voy escuchando. Salgo del aire, tenemos juntas, chamba y tal, y normalmente pues también en el... Sí, la verdad es que sí, todo le escucho. Wow. Se debe de tener un temple también especial. Yo creo que tienes que tener un estómago especial para vivir, uh-huh, de las noticias todo el tiempo y estar escuchando noticias. Porque yo de repente a veces me alejo un poco y cuando vuelvo a ver noticieros, hijo, es que las noticias son tremendas, ¿no? Son terribles. Y es como, sí, que cuando es tu día a día, que tienes como algún mantra, te preparas, te cubres, te protege. ¿Qué? Fíjate que ¿cómo haces no, para que no entre? Yo creo que sí tengo la capacidad de desconectarme, ¿viste? Uh-huh. O sea, cuando estoy, por ejemplo, con mis hijos, si bien tengo que estar atenta siempre, pues mira, aquí tengo mi conmutador, sí, bueno, claro, ustedes, ahí están mis teléfonos, ¿no? Y hay cosas que tienen que... O sea, que tengo que estar permanentemente atenta, ajá, pero cuando estoy con mis hijos, estoy con ellos. Sí, claro. ¿No? Y se acabó todo lo demás. Y me muero de risa porque además están en una edad muy chistosa y son niños... estaba particularmente chistosos. Entonces me río mucho con mis hijos. Hago ejercicio, bravo. O sea, ¿sabes? Como que ahí saco mucho del estrés. ¿Qué es ejercicio bravo? Pues que, o sea, jiu-jitsu. No, pues sí boxeo, por ejemplo, ¿ah, sí? Pero okay. No, con lo bravo me quería decir intenso. Ah, sí, fuerte. ¿No? Fuerte, sí, okay. O sea, hago mucho ejercicio y cuando siento que no bastan, digamos que el bailecito, me voy a los golpes, ¿no? Okay, y wow. Entonces tal cual, voy a muy boxear bien. Y tal. Entonces eso me le bajo, digamos que dos rayitas a la neurosis. Me río mucho. Eso me ayuda. Pero dices que desde chiquita diste noticias. Es algo, todos de niños, ¿te acuerdas que jugábamos a lo que queríamos ser de grandes, ¿no? Tú eras, en lugar de estar así con la muñeca, tú parabas así en el espejo y, buenos días, América, buenas tardes, Europa, ensayabas. ¿Ya sabías que era lo que querías hacer o no? Pues sí, la neta sí. Ahí te va. Que yo, ¿qué juguetes pedía? La grabadora, ¿no? Con los audiocassettes. Okay, claro. Los audífonos, así grandotes de Jacobo. Okay. Y a mis primos los traía fritos, los entrevistaba todo el día y sí me ponía en el espejo y, wow. Y me grababa, o sea, me encantaba. Así de niños, vamos a ir a comer a casa de Paola y todo. Ay, no, mamá, es que esa niña es como rara, ¿no? Nada más se la pasa entrevistándonos todo el día y nos pone a dar noticias. ¿Así era? Sobre mis primos, sí, sí, wow. Sí. Pero esos eran mis juguetes y siempre tuve claro. Bueno, no siempre lo tuve claro, ahí te va. Okay. O sea, que sabía que me gustaba el micrófono. Okay. Y este está bien bonito, sí. Está muy, sí. Okay. Entonces, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, de más chiquititita, me acuerdo que en el súper veía a la chava que hablaba, ¿no? Departamento de blancos, no sé qué, salchicha. Y yo, sí, qué padre la chamba está. O en el avión, abrochen sus cinturones. Ah, yo quería trabajar en un avión, pero para decir abrochen sus cinturones. Pero o sea, quería un micrófono. ¿Estás de acuerdo que en el súper, yo creo que les dan clases para tener el sonsonete, porque todos hablan igual? Y yo creo que debe haber clases para que lo digas así como de 0-2, caja, 4. Es una entonación muy... Sube y baja. Tienes y sube. Toda la razón. ¿Te has fijado? 0-2, ¿no? Caja, 4. Departamento de salchichonería. Exacto. Departamento de blancos. Favor de pasar a caja. Pues tú les das las clases, no te sí, hagas. Yo la verdad es que es eso. Estoy como viendo mis clases cuando quieran. Londres, 273, ¿no? Sí, pero era como muy así. Pero eso sí, también sí. Te llamaba. O sea, ¿te gustaba el rollo de hablar al micrófono? Y que se escuchara y que como se escuchara wow, en todo el súper, en todo el avión. ¿Viste? Eso está increíble. Eso te estoy hablando de niñita. Claro. ¿No? Muy peque cuando no tenía claro nada. Pero lo que sí sé, porque además mi mamá lo recuerda perfectamente, es que en tercero de primaria llegué y le dije, ma, ya sé que quiero estudiar. Ciencias de la comunicación. Claro. Mi pobre madre, imagínate, ¿no? O sea, nadie se dedica a esto en mi familia. Mi papá es ingeniero, mi mamá administradora. Pero pues es muy buena gente y ahí no me iba a contradecir en tercero de primaria, ¿no? Claro. Y pues sí, se la cumplí. O sea, desde tercero de primaria. Uh-huh. Wow. Me metieron a un curso de chiquita de locución y doblaje. Y entonces era la señora Madera, Leonor Madera. Y ahí con ella tomé mis primeras clases de chavita. Habré tenido 8 o 9 años. Y empecé a hacer doblaje. Ok. Desde niña. Sí, claro. Sí. ¿A qué voces te acuerdas? Pues sobre todo comerciales. Hice mucha publicidad porque... Pues el doblaje, claro, implica más tiempo. Sí. En mi casa me decían, a ver, o sea, que tú tienes que ir a la escuela, ¿cómo? Y como que, y un spot, pues lo grabas en un rato, sí, ¿no? Claro. Y una peli, y ya no digas una serie. Y ganas mucho mejor que haciendo doblaje, además. Y como siempre me gustó el dinero, pues siempre, sí. Pues, sí, la neta. Claro, ¿está bien? Uh-huh. Para eso trabaja uno, ¿no? ¿Hay quien no? Sí, bueno, sí. Es que eso de, ya trabajo por el gusto, Si no te pagaron un peso, no te levantabas todos los días y lo hacías. Lo hacías un ratito y ya tuve el gustito. Sí, claro. ¿No? Me vas a pagar por esta entrevista. No. Exacto. Es que sí hay cosas que se hacen por sí, gusto. Sí, yo sí lo hago por gusto, de créeme. Puro porque cariño. En YouTube no hemos llegado al momento en donde, ya los millones, ¿no? Pero ahí vamos. Carretadas. Exacto. Vale. ¿Y si hoy te llamaran para hacer doblaje, lo harías? ¿Qué crees? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. ¿Y ya puedes hablar de eso o es un proyecto que no, viene? No, puedo contar, lo menos es que me manden y tengo un abogadazo, ¿no? Bueno. Está buenísimo eso. No, voy a ser uno de los personajes en la nueva película de Cars. Ah, mira. Sí. Qué padre. Sí, sí. Ya qué me padre. Habían buscado en Disney antes, pero la verdad es que, te digo, tengo 2 hijos, 3 empleos, o sea, no me da tiempo como ni de tomar la llamada. Pero esta vez... Cuando me hablaron, estaba con mis hijos. Y justo nos habíamos topado con Mario Filio, que es... Sí, claro. Maestro de doblaje. En Disney, en las voces de Disney y todo esto, sí. O sea, me topo con él de casualidad en un restaurante, ¿no? Y entonces veo a mis hijos chiquitos y empiezo a hacerles la voz de Woofy. Claro. Y mis hijos lo veían como, mamá, ¿por qué Sí. Tus amigos. Que además, aparte, yo creo que no conocen a Goofy, ¿o sí? Sí conocen a Goofy. Tienen cinco años. Pero no ubican que un señor hable como él y por qué en un restaurante. Y les dio como pena, y ya, ¿no? Así de tu amigo tiene algo, mamá, ¿no? Tu amigo está como malito. Es que los niños de ahorita, como de cinco años y eso, no sé si tengan la referencia de esos personajes de Disney ya de antesito. Sí, ¿no? Ellos ubican al personaje. Lo que no saben es el proceso del doblaje. Claro, claro. Y dije, ¿cómo? ¿No? Mis hijos no tienen idea de cómo va esta vaina. Y cuando me hablan para la audición de Cars, dije, va, voy. La neta es que no había hecho una audición en 20 años. Claro. Pero dije, voy, pero dame chance de llevar a mi descendencia. Hablaron a Los Ángeles, lo autorizó, pues Walt Disney no, pero sí, su sobrino. Hubiera estado muy difícil que lo aprobara, pero sí. Sí, que los y lleve. Y ahí voy con, ¿no?, mis hijos. Pero está medio creepy. Yes. Okay. Así, yes. Let her take them. Adelante, por favor. ¿Qué mensos? Hace media hora vamos a imitar a Walt Disney en su tumba, venga. Por favor. Okay. Yo quería que mis hijos vieran un poquito. Obvio no se puede, ¿no? O sea, no podían ver la película, eso está... Sí, claro. Y me quedé, y pues ya hice ese personaje. Y pronto se va a estrenar. Y qué bueno, la verdad, porque entonces ya les parezco tantito interesante a mis hijos. Claro, ya entras en su mundo. Sí. No, ¿cómo? A ver, los dos se quieren parecer a su papá, ¿no? Los dos quieren jugar. Pues claro. Ok. Y yo, ¿en qué mundial jugué? Entonces les doy una flojera infinita. ¿Y no les tratas como de inculcar el rollo informativo? No, yo quiero que les dé la gana. Sí, eso está padre. ¿Sabes qué? Fueron tan respetuosos en mi casa, ¿no? Que yo elegí dedicarme a algo que no tenía nada que ver y me lo permitieron y me acompañaron en el proceso. Entonces, si mis hijos, es que lo que decidan ser, ¿eh? Digo. Sí, claro. Idealmente lícito, ¿no? Claro, claro. Sí, de preferencia, ¿no? Sí, de más, quiero ser guachicolero, pues no. Porque eso estaría medio feo. Pues sí, estaría medio feo. Muy peligroso. ¿No? Oye, ¿qué tan fácil es? Digo, tú estás acostumbrada más a entrevistar. Yo siempre he dicho que a los entrevistadores luego les cuesta trabajo sentarse en la silla del entrevistado. ¿Es cierto? No, y está comodísimo. Sí, está cómoda, sí. Pero sí, es fácil. ¿Les gusta que te gusta a ti que te entrevisten o me imagino que te gusta más entrevistar? Prefiero entrevistar, pero, claro. Pero esto lo estoy disfrutando mucho. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Cuál es la entrevista más difícil que he hecho? Que te ha tocado hacer. Ay, mira, hay una que recuerdo con... Es que era muy chiquita y estaba empezando. Uh-huh. Te estoy hablando de que tendría 19 años, ¿no? Y yo era... No la co-conductora, sino que yo leía los resúmenes informativos en el noticiero de Ricardo Rocha. Ok. ¿No? Entonces, imagínate, bueno, pues claro, haces nada más esa chamba y mandaba corte, decía la hora. Pero Ricardo siempre ha sido muy generoso. O sea, él fue maestro de Carlos Doret, de Adela Micha, de un montón de gente. Muchos reporteros se formaron, nos formamos con Ricardo. Y él tiene esta parte, ¿sabes? Como de que de repente te deja. Te suelta, ¿no? Te suelta, vas. Claro. Y entonces a veces llegaba tantito tarde y pues ahí tenía yo que arrancar el programa. Claro, qué conveniente para él porque empezaba 5:30 a.m. Claro, entonces, sí. 5:30. Sí, está cañón. De 5:30 a 10. Sí. Entonces, uno de los días se despide Ricardo del noticiero y dice, me tengo que ir antes porque, pues no sé, tenía chamba, me da igual. Y entonces me quedo yo de entrada. A ver, o sea, a esa edad y siéntate en la... En la silla del... En la silla de Ricardo, sí, claro. Rocha y sigue con el programa, madre mía. Sí, claro. Y corte A, llega el entrevistado Diego Fernández de Ceballos. ¡No! Facilito, ¿no? Sí. Sí, claro. Esa fue la más difícil, me imagino. Sí, sí, sí, sí fue. Sí, sí fue. Porque, pues todo, o sea... Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Eso forma. Que además es como escéptico ante quien lo pongas, ¿no? Claro. Es como todo es desafiante y todo es... Yo me lo imagino así. No, señorita Paola. Exacto. Así no fue. Que no, ¿no? Él es arrollador, o sea... Sí, es una personalidad aplastante. Es apabullante. Aplastante, ¿no? Y pues yo una chavita, ¿no? Y... En fin, que o sea, antes de que siquiera empezara la entrevista, ya estaba yo muy nerviosa. Sí, claro. Debe haber sido una catástrofe. Sí. Qué bueno que fue antes de Cristo y no existía la tecnología, claro, de ahora y que nadie la puede, bueno, recuperar, espero, porque seguro hice un oso histórico. Así de entrevistándole con la gotita de sudor aquí. Sí. No nada más ahí. Exacto, sí, bueno, sí. Ok, bañada en sudor. Pero... Ok. Bueno, no te voy a mentir. Ay, Dios mío. Para mí tú eres un ejemplo de alguien que está en el mundo de la información, relajado, y que se permite jugar un poquito con los elementos y esto. Eso se puede, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos así? ¿Por qué todo el mundo cree que entrar al mundo de la noticia es este...? Hasta si tú te fijas todos los promos, nadie sabe hacer otra cosa más que salir así y cruzar los brazos así del mundo de la noticia, ¿verdad? Yo por tú, ¿no? O sea, es como de... ¿qué más? ¿Por qué no...? No sé, ¿no? No esto, digo, pero tú te has permitido ser... Tienes, o sea, creo que eres de las pocas, si no es que la única persona que conozco que da noticias y que está en este rollo y que además tiene esta imagen como de alienada, buena onda. No hay muchos, ¿eh? No sé si hay una pregunta por ahí dentro de lo que dije, pero es... No, pero sabes, ¿no?, que estoy, o sea, estoy como llevando esto a la reflexión. Sí. Yo creo que me ayuda, a ver, justamente que hice entretenimiento muchos años, ¿no? Claro. O sea, que empecé haciendo radio musical en la pubertad. Sí, no empezaste en el periodismo tal cual, vienes del entretenimiento. O sea, ¿no?, yo quería saltar al periodismo, en la cabina vecina hacían un noticiero y me colé, ¿no? Ya te digo, sí, leyendo resúmenes, pero... Sí. Si bien eso estaba en mi, digamos que en mi foco, yo hice mucho tiempo entretenimiento y yo creo que eso ayuda, ¿no? Digamos que aprendí a comunicarme pues así, como con, de forma mucho más coloquial. Claro. Y además estoy convencida de que lo que hoy no es auténtico ya no jala. Exacto. O sea, ya hoy, exacto, las poses se notan y caen, sí, mal. Sí, cada vez más. Sí. Hasta, entonces, lo prefabricado, sí, y lo estudiado... O sea, no, no quiero decir que esté en contra de estudiar y de preparar las cosas. Quiero decir lo... Sí, pero las fake, poses, pues, lo dijiste muy bien, las poses. Las, uh-huh. Porque aparte las redes están un poco ayudando a eso, ¿no? Que, exacto, cada vez todo es más natural y más auténtico y más... ¿No? Sí. Ahora, pero además yo soy auténticamente así. O sea, sí, sí soy una chava que se ríe mucho. No, y qué bueno que lo has mantenido. Porque pudiste haber dicho, bueno, esto se queda acá, pero cuando yo estoy en las noticias yo soy... Y no, eso es lo padre, que se ve que te diviertes, aunque estés diciendo que apuñalaron al padrecito después de que dio, bueno, la misa. Eso no puede ser divertido nunca. O yo sea, sé, tampoco digo, soy una sociópata, pero, pues. Pero... No que te diviertas con la noticia, pero no, tú eres... O sea, que hay cosas que, sí, ameritan seriedad y pues le pones seriedad, pero no solemnidad. Claro, exacto, exacto. Oye, y a ver, y los comunicadores casi nunca... Obviamente, pues tú eres ¿cómo se dice? Eres no das tu opinión, te mantienes como firme en la noticia y tal cual, pero ¿cuál es tu opinión ya así fuera del noticiero y fuera de las cámaras de cómo ves a México? ¿Cómo nos ves? Ay, mira. Gracias. Ok, bueno, tenemos nuestra respuesta. Sí. Una editorial en dos, sí, segundos. Claro, ¿no? Exacto. Oh, sí, está buenísimo. Sí, mira. Lo dijiste todo. Sí, me preocupan obviamente muchas cosas, sobre todo la seguridad. O sea, sí veo que es complicadísimo el panorama en términos de seguridad. Diría que en algunas partes del país, pues rebasados por el crimen organizado. Sin embargo, ojo, y con todo y que el contexto mundial está terrible con pues xenófobos que han tomado el poder. Sí. Comparando, ¿o será que de verdad soy... naturalmente optimista, pero además busco documentar mi optimismo. O sea, no es que soy optimista porque use Rivotril, sino que de verdad voy y... Sí, no, es a partir de datos, pues, ¿no? Así que sí lo uso, pero... ¿no? Si hace falta, sí. O sea, sí, yo no tengo pleito, sí, con las sustancias, pero soy más amiga de los datos, okay, que de las sustancias. Y entonces prefiero eso, informarme. Y sinceramente veo, por ejemplo, las... Bueno, me voy al extremo, ¿no? Pero veo lo que ocurre en Venezuela o veo... Uf. Pero también otros países de la región, ¿eh? O sea, que revisa Brasil, revisa Argentina. En México, en términos económicos, la cosa no está nada mal. Uh-huh. Incluso ante esta amenaza de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pueden ocurrir, digamos que puede haber buenos efectos a partir de esa renegociación. No vamos a regresar a los 80 cuando no había dulces americanos y juguetes americanos y que todo era, ¿te acuerdas? Puro, o sea, tinlarín, no, pero son ricos. Vamos a regresar del Lego al Tente, aquí en sí, pronto, próximamente. Y a Juguetes Mi Alegría. A Juguetes Mi Alegría, qué bonito. El mejor juguete es Exin, ¿no? Auriken, ¿se acuerdan de esa marca? ¿Cuál? Yo decía, es que había una marca de juguetes mexicanos. Ajá. Y claro, como yo hice todas las campañas, soy la única vieja que se acuerda. Exacto. Auriken, ¿quién le pone así a unos juguetes? O sea, nada más los conoces porque hacías las voces, porque no los tenías. Porque tú jugabas con la grabadora y la entrevista y la, ¿no? Y los audífonos. Y también con esos juguetes. Sí, sí jugabas, sí, a... Y jugaba las princesas. Era rosa, fíjate, ¿ah, sí?, de chavita. Si eras así era de muy rosa, o sea, era Rosita. No era tanto como de patines y eras más Hello Kitty. Era más. ¿Ah, en serio? Me gustaba vestirme de princesa. Y hacer entrevistas, no, así como princesa. No me gustaba ensuciarme. Ajá, sí. No me ensucié mis Windies porque mis Windies de comprar. Original Windies. ¿Ves? Todos los jingles están en mi cabeza. Sí, claro. Quisiera olvidarlos, pero ahí están. Lo que pasa es que yo soy un poco más grande que tú, entonces ese de Exil se fue muy viejo. Apache. Hora y media. Apache. ¿Cómo dura? Ven a celebrar. ¿No? Sí. Exacto. ¿O me equivoqué? Sí. Creo que sí. O fue ya otra campaña que no te tocó. Que seguramente no me tocó a mí, porque yo ya estaba, exacto, sí, yo ya estaba un poco grande, sí. Pues Paola, ha sido un gusto enorme. ¡Ya se acabó! Enorme, ya se acabó, ya me está entendiendo que ya, aparte. ¡Qué regañón! Tienes que irte corriendo, porque viste que vas a correr de aquí a, vas por tus hijos. Voy a recoger a mis bebesaurios. ¿Sí? Sí. ¿Y qué, cómo es tu día de hoy? ¿Qué sigue? ¡Ay! Otra vez, como exacto. México, ¿no? Sí, te digo. No, hace rato me dijiste que no dormías mucho. Soy mala para dormir. ¿Eres nocturna? Sí, funciono mejor de noche. Ok. La verdad es que todo, pienso mejor de noche, me río más de noche. Hasta soy más bonita de noche. En la mañana amanezco hinchada fuerte, o sea. Grábate, graba tus segmentos del noticiero en la noche. Desde así. Vamos a conectarnos con como Paola Rojas y así en tu cuarto, así de empiñada. ¿Qué tal? Buenos días, México. ¿Podría ser? Carretadas de rating, podría ¿no? ser carretadas de rating, exacto. Todavía más audiencia. Exacto. Sí, entonces esta parte de despertarme temprano no me va, pero pues lo hago, ¿no? Tú sí. Pero además sí, nunca me ha sido fácil conciliar el sueño. Pero okay. Me las arreglo. Ok, sí. A mí también. Ah, sí, nunca sí. Me ha salido. Sí, ¿Eres zen? ¿Meditas y todo eso? ¿Quieres más agüita? ¿O quieres un tequila? Porque vi que te lo empinaste así como de ya necesito algo fuerte. Estaba pensando en mi té de tila. ¿En tu té de tila? Ese que uso para dormir, perdón. Muy bonito. ¿Qué fue eso, no? Y con este baño de frescura terminamos y le agradecemos a Paola Rojas haber estado con gracias. Nosotros. Paola, es un encanto haberte tenido aquí mucho. Con nosotros. Muchísimas gracias. Paola Rojas gracias, con nosotros. Sí. Y la luna con Jesús y Paz. Pues hacía ejercicio, por ejemplo, tenía una. Es que ahorita que dijiste ahí en el la radio, bici tenía. No bici estacionaria, pero tenía una escaladora junto claro. a la cuna. Claro. Y entonces me subía a la escaladora y ahí los arrullaba. Pero entonces la bronca fue, te lo juro. Y entonces dormía. Sabía que algo había así. Sí, en la claro. escaladora. Sí. Y entonces, pues se acostumbraron a que en vez de. Era. Ah, sí, eso es entonces ya no había escaladora, ¿sabes? Estábamos de viaje o lo que sea. Y unos jalones a los pobres chavitos. Ellos no se duermen con canciones de con ellos, se duermen con y uno, y dos, ¿no? Exacto. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos. Estamos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana subiendo nuevo material. Y síganme en mis redes sociales. Twitter es @soyjesusguzmán. Facebook es soyjesusguzmán. Y mi cuenta de Tinder es... Ok, nada más síganme en Twitter y en Facebook.